vos en ti, alma fruto de amor, niño al fin. Mucho tienes de ave y de flor, y un destino de vida mejor. Por los niños un mundo ideal, hombres buenos debemos lograr. Porque rían sus caritas, canten y puedan soñar. Ellos traen las rosas del cielo, dando luz al hogar. Y nos piden vivamos con ellos, de Belén el mensaje de paz. Mirarnos en ti, alma fruto de amor, niño al fin. Mucho tienes de ave y de flor, y un destino de vida mejor. Por los niños un mundo ideal, hombres buenos debemos lograr. Porque ríen sus caritas, canten y puedan soñar. Ellos traen las rosas del cielo, dando luz al hogar, y nos piden vivamos con ellos, de Belén el mensaje de paz.